que hablen de la casa, del hogar, del rancho, del pago, de volver a ese lugar tan importante para todos. Buenas tardes y bienvenidos. Ahora sí, los saludamos a aquellos que recién se enganchan con la 98.7. Hay otros que desde tempranito vienen escuchando Radio Nacional Folclórica. La idea es que nos entretengamos juntos, que mateemos porque nos gusta hacerlo, que nos mantengamos despiertos pese a la fiaca que agarra esa pachorra después del almuerzo. Vamos a hablar hoy de canciones que se hayan escrito vinculadas a la casa. Maxi me decía, mirá, solo nos ceñimos a la casa, no al rancho. Porque el rancho también se le escribió y muchísimo, ¿no? Para ir por lo menos eligiendo algunas. Solo que nombran a la casa tenemos como 20 seleccionadas para el día de hoy. Hay que ver a ustedes cuáles se les ocurre, cuáles recuerdan. Hay un teléfono que ya mismo le va a decir la voz masculina de este horario. ¿Cómo andás, Miguelito, Vicente? Hola, Colo, buenas tardes a vos y a todos los amigos. Bueno, estamos en el 4-999-0987. Vamos a repetirlo. 4-999-0987. Grande Miguel y grande nuestra gran compañera que hoy cumple años, Sandrita, Sandra Viera. Ya vamos a andar festejando, le vamos a hacer soplar la velita a Sandra y pedir los deseos, que aproveche y pida los deseos del día de la fecha. Vamos a ver quiénes se ven favorecidos por esos deseos, los de Sandra. También está Sara Laza, como siempre, en la producción. Y bueno, y Máximo Vargas, el alma pater de esta historia que está ahí. Mi nombre es Emiliana Merino, o Colo, como ustedes prefieran llamarme. Vamos a estar juntos, como te dije, hasta las 5 de la tarde. Se viene el Chango Rodríguez. ¿Hablando de qué? De la casa. Escuchá. Volveré, me espera la noche vestida de azul. Y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud. Y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud. Volveré, volveré, ¿dónde está mi madre? Esperándome de nuevo en sus brazos, volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. De nuevo en sus brazos, volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. Azar de blanco, jazmines que aroman el patio del viejo jardín. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Volveré por ese camino que ayer me alejó, al rumbo del ave que vuelve a su nido buscando un alivio para su dolor. Al rumbo del ave que vuelve a su nido buscando un alivio para su dolor. Volveré, volveré, y lejos la noche repite mi voz, la voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón. La voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón. Azar de blanco, jazmines que aroman el patio del viejo jardín. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Ahí estaba el Chango Rodríguez haciendo de mi madre. Y ahí está, ¿no? Esa idea instalada de volver al rancho, de volver a la casa materna, ese lugar donde siente cobijo. Creo que a todos, de algún modo, no, nos pasa, ¿no? Tenemos alguna casa que recordamos claramente. Quizás la primera casa compartida junto a los nuestros. Quizás la última casa, aquella que logramos obtener por nuestros propios medios. Alguna casa de campo a la que íbamos de visita cada tanto. Yo creo que todos tenemos ahí en nuestro recuerdo alguna casa en particular. Si querés compartir con nosotros esa información, contar alguna anécdota que esté vinculada al tema de hoy, lo podés hacer. Nosotros arrancamos escuchando cantar a Mercedes Sosa acerca de la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? Y todo lo que ocurría en esa casa donde se pergeniaba, bueno, nada más y nada menos que la libertad de nuestra patria. Por otro lado, está la casa materna del Chango Rodríguez. Y hay otra casa que tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Con los recuerdos de un patio y con todo lo que ocurría alrededor de ese espacio. El que canta ahora es Ramón Navarro. Se llama Patios de la Casa Vieja y es un clásico de clásicos. Patios de la Casa Vieja, el de la rosa china y el limonero, el de la morera y el jazminero, el del parral junto a la cocina de los matecitos conversados, patios que fueron callados testigos de bulliciosas esperanzas, de sueños y de ilusiones que el tiempo las fue enhebrando para tejer este manto que ahora dulcemente baja a cobijar los años, a cubrir la distancia, a calentar el alma hasta marcarle a fuego un recuerdo lindo que va prendido a mi vida y está dictando este canto. A mi recuerdo se asoman todas las cosas de cuanta, de patio, parral y luna, se va pintando esta zamba, de patio, parral y luna. Se va pintando esta zamba, amor nacido en la infancia, que va creciendo en el tiempo, como un perfume de azares y de jazmines al viento, como un perfume de azares y de jazmines al viento. Patios de la casa vieja, color de siesta soleada, parte de largas tertulias, que lindas cosas de cuanta, prendida dentro de mi alma, me van pintando esta zamba. Cada baldosa en los patios guarda un recuerdo querido, cada geranio es un sueño de tiempo ya florecido, cada geranio es un sueño de tiempo ya florecido. Guardan manteles tendidos de las noches navideñas, saben de dichas y ruegos, y también saben de penas, saben de dichas y ruegos, y también saben de penas. Patios de la casa vieja, color de siesta soleada, largas tertulias, lindas cosas cosas de cuanta vendida dentro de mi alma me va pintando esta zamba. Ahí estaba Ramón Navarro haciendo Patios de la Casa Vieja. Ramón Navarro, que estuvo de fiesta, hace muy poquito cumplió años y además tuvo ese gran regalo de su propio pueblo, que decidió ponerle nombres de las canciones, nombres de sus canciones, a las calles, ¿no?, de Chucky. La verdad que nos alegra muchísimo esa noticia, por eso conversamos con él largamente. Y hoy nos gusta recordarlo escuchando uno de sus clásicos, Patios de la Casa Vieja. 98.7 Río de amor que se quema en el sol. Déjame prender de tu cintura la voz más pura del corazón. Nacional Folclórica. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. ¿A dónde te irás, milonga? Este martes a las 7 de la tarde, Flavia Martínez visita nuestro estudio, Maipú 555. Cuando sea tiempo de trilla. Este martes a las 7 de la tarde, Flavia Martínez canta por El aire de aquí. Cuando se apague el fogón y la voz de la guitarra. La capacidad del lugar es limitada. Radio Nacional Folclórica 98.7. Los versos de Luis Domingo Vero y Romildo Rizzo recuperan los cantos perdidos de la antigua huella. La conoció pa' una fiesta, en la esquina la totora, y bailaron hasta la hora que se tuvo que ir la orquesta. Yo no sé lo que tendrán los yuyitos de mi tierra, que en cuanto sienten alivio, ellos solos enderiezan. 98.7, El aire de aquí. Hermosa Colo, Caballero Vicente, muy buenas tardes. Habla Horacio Conti, de Florencio Varela. Tema en los folclóricos referido a la casita, al rancho, uno de José Larralde, no venga a tasarme el rancho con ojo de forastero. Y en lo que es tango, vuelvo cansado a la casita de mis viejos. ¿Cuánto Ajá. habremos vuelto cansado a la casita de los viejos? Que tengan una hermosa tarde. Gracias, muchas gracias por tu mensaje. Es cierto, ¿no? Hay muchos casos, me parece, donde se vuelve cansado o cansada a la casa paterna, materna, ¿no? Ahí como un cobijo muy especial, creo. Sí, buenas tardes. Soy Carlos de acá, de Valentín Alsina, y con respecto a la casa hay una canción que dice: casa menos, casa más, igualita a mi Santiago. Está buenísima. Chao, claro, de los hermanos Ábalos, que en un rato nada más la vamos a estar escuchando. Es una de mis preferidas, por otra parte, ¿no? Ese humor tan lindo de los hermanos Ábalos, que se ve claramente reflejado en esa chacarera, ¿no? Casas más, casas menos. Habla de Europa y habla de Nueva York y lo compara claramente con Santiago del Estero. Es prácticamente lo mismo. Casas más, casas menos. Igualito a mi Santiago, dicen ellos. Ya lo vamos a escuchar en un rato nada más. Ahora otro clásico. Veníamos de escucharlo a Ramón Navarro. Te invito a que escuches los Tucutucu. Ellos hablan, o él habla, el que recita, de La Casa Nueva. Hoy estamos de fiesta. Tenemos nueva casa. Y hay que inaugurarla como Dios manda. Los chicos están grandes, trajeron sus amigos. Y yo con mi copa a solas, en un rincón espero para poder hablarle. Hola vieja, ¿cómo estás? ¿Bailamos? ¿Qué nos importa el mundo? Lo que importa mi copa como los tiempos idos, que yo bebo de la tuya, amiga. Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor. Quiero que vivamos juntos en este minuto nuestra eternidad. Amor, amor, amor. ¿Sabes? Hay algo que no entiendo. Yo quería una fiesta con los hijos y los nietos, pero vino tanta gente que para poder hablarte como un enamorado he tenido que buscar. Claro, tenemos nueva casa. Desde hoy, la casa de los viejos. Déjame bailar contigo la alegría linda del último pan. Mirar tus ojos recordando tiempos que no volverán. Amor, amor, amor. Mira, todo se ha ido. Los hijos, los nietos, estamos igual que antes, solos. Por eso no llores, porque si tú lloras te pones más vieja. Yo más viejo y más triste. Ven, bailemos. Solo Dios comprende lo que pasa. Al final de cuentas, casi nada. Tenemos nueva casa. Amor, déjame saber si es cierto que nadie nos quita la felicidad. Amor, amor, amor. Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor. Ahí estaban los Tucutucu haciendo La Casa Nueva. Esto es de un mexicano, de Tito Fernández, aunque después tomó la letra y le hizo algunas modificaciones, lo ayornó, lo volvió más nuestro, Chacho Santa Cruz, ¿no? Por eso conversábamos recién fuera del aire con Máximo Vargas y con Miguelito Vicente, ¿no? Acerca de esta canción. Que además, tengo que decir que antes yo conversaba con Maxi porque la interpretación que yo le di cuando la escuché es que la casa era nueva, el hombre de la casa celebraba y veía cómo sus hijos con sus amigos brindaban y organizaban una fiesta dentro de una casa que estaban inaugurando, pero yo la entendí como que él trataba de comunicarse con su mujer que ya no estaba, ¿no? Como que se hacía a un lado, a un costado de la fiesta y trataba de imaginar que conversaba con su mujer que ya no está en la casa. Maxi me decía, no, me parece que no, que está presente en la casa. Bueno, eso es lo bueno también del arte, ¿no? Y de la música, de cómo cada uno puede interpretar un cuadro o una canción como le llega, ¿no es cierto? A la forma en que cada uno la siente. Hace un ratito nada más nos pedían casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. ¿Y qué tal esas Europas y esos Nueva Yores? Y mira, casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. ¡Se va la primerita! ¡Adentro! Buenos Aires, tierra hermosa, Nueva York, grandioso pago. Casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. Italia está la Gina, en USA la Marilí, en Santiago está mi Juana, vive cerca de Mailí. El avión, qué cosa buena, cuando se anda con apuro, claro que en carro con mulas también llega y es seguro. La la la la la la la la la la la la la la la la. Casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. Y vamos los 30, muchachos. Adentro. En la pesca todo vale, la ballena, el bacalao. Los de 20 y los de 30, del Río Dulce y el Salao. Son dulce y el salado, nuestros ríos santiagueños, como el Eufrates y el Tigris, ríos mesopotameños. De regreso por los Andes incendiados de alborada, reviví mis años changos en las lomas coloradas. Buenos Aires, tierra hermosa, Nueva York, grandioso pago. Casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. Qué lindos que son los hermanos Ábalos y este recontra clásico de clásicos, ¿no? Casas más, casas menos, igualito a mi Santiago era Nueva York, igualito, igualito para ellos. Hacemos una pausa chiquitita y ya volvemos. En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos. El verdadero mapa de esta tierra, su gente y su cultura. El mío es más sencillo, tocar la guitarra y procurar que entienda la gente algo de nuestra sensibilidad y de nuestras tradiciones. La pulpería, pintada por Molina Campos, y la guerra de la Triple Alianza por Cándido López. Lo que le ha permitido mantener su serenidad. Roa Bastos. Su estoicismo, esa manera de ser del paraguayo que, estando dentro de la fatalidad, la enfrente siempre con la sonrisa del humor. El perro de campo. Pero el buen perro no confunde nunca, por más que el hombre su sentir escuenda. Psicólogo del paisano. Y parece que sabe hasta los sueños, que un rastro de sombras ocasiones dejan. Las telesiadas y los rezabailes. El fuego y la plegaria en el milagro de la danza. El yaguareté que ruge en el alma guaraní. El coquena que protege vicuñas y guanacos. Y también custodia el misterio. El coquena. En la infancia del ballisto. Es un personaje mitológico de la puna, del Ande, de la cordillera, que tiene una función de cuidar, de preservar la existencia de la vicuña, del guanaco y hasta de la llama. El agosto de los hijos de la madre de los cerros. ¡Cusilla! Que oran. ¡Cusilla! La frontera según los Martínez. Martín Fierro. Allá va ese Martín Güemes. Y Martín Miguel de Güemes. Barba florida y entera con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. El verdadero mapa de esta tierra. Su gente y su cultura. Salamancas y Caminos por Nacional Folclórica. ¿Cómo sabías batirla cuando eras moza soltera? ¿Cómo sabías batirla cuando eras moza soltera? Leda y el Chivo Valladares, las hermanas Cari, los hermanos Simón. ¿Para qué quiero vivir? Con el corazón deshecho, ¿para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Nacional Folclórica 98.7. El aire de aquí. Crecer donde el viejo me enseñó a soñar y en sus cuentos me llevó a volar por cielos libres y nuevos. Casa natal, donde no pasa el tiempo, donde el cariño es el pan nuestro desde siempre. Quiero volver a tus miedos de duendes y fantasías. Casa natal, casa de ayer. Un chamamé hablando de la casa, particularmente de la casa natal, era el gordo Rodolfo Regúnaga el que cantaba. Y hay un teléfono, Miguel, ¿no? A donde nos van llegando un montón de mensajes. Sí, nos llaman al 4-999-0987, 4-999-0987. A ver qué dicen. Hola, Colo, ¿cómo te va? Yo soy Isabel y te cuento que mis papás, mamá y papá, que ya no están, ya fallecieron, tienen una linda casa antigua con gran terreno donde nos sentábamos a tomar mate bajo un sauce. Y eso es lo que recuerdo, porque acá ni siquiera puedo tomar mate ya. Y aparte con la vida ajetreada de aquí, es muy distinto. Bueno, y las noches de luna llena tan hermosas. Qué lindo, las noches de luna llena, las estrellas, es cierto. Yo que viví hasta hace poco tiempo en La Plata, no tan lejos, también es ciudad, pero en los alrededores de La Plata, podía ver la luna llena, podía ver las estrellas, podía tomar mate, y la verdad es que la vida de la capital federal es distinta. Es muy complicado vivir en pleno centro y poder tener un parque, poder tener un cielo abierto, ¿no? Uno mira para arriba y ve cables y ve edificios. Es complicado. La cosa es el buscar el calorcito de hogar, ¿no? Tratar de hacer que nuestra casa, por pequeña que sea, claro, esté donde esté, tenga nuestros pequeños ritualitos que la hacen, bueno, que la hacen más propia, ¿no es cierto? Que la hacen más disfrutable. Vieja casona donde nací, nido abrigado de mi niñez, quiero en mi canto llegar aquí tal como ayer. Juan Carlos Laterza, poeta correntino, por Tarragorros Padre. Un beso, chau. Chau, otro beso para vos. Buenas tardes. Llamaré, llamaré, porque está la Colo, siempre llamaré. Son dos horas gratas, con notas camperas, con música nuestra, que agradeceré. Son dos horas gratas, con notas camperas, con música nuestra, que agradeceré. Muchas gracias, Oscar de Munro. Grande, Oscar. Tenemos que armar un CD con los jingles de Oscar. Un fenómeno, Oscar. Gracias. Hola, Colo. Buenas tardes. Habla Anita de Almagro. Hola, qué hermoso Nina. Tu programa, Colo. Qué hermosas las canciones. Bueno, yo voy a aportar una. De María Elena Walsh, Barco Quieto. Es hermosísima también. Bueno, te mando un beso grande. Chao. Bueno, un beso enorme para vos también y gracias a todos los que se van comunicando. La idea es hablar de lo que significa la casa, ¿no? El hogar, el rancho, el pago, volver a nuestro espacio. Hay casas que se recuerdan con más cariño que otras, creo que a todos nos ocurre. Lo que vamos a hacer ahora es una especie de paréntesis, pero no por eso menos importante, hablando no exactamente de las casas o de canciones que hablen de la casa, sino de una efeméride que tiene mucho que ver con nosotros. Mirá, ahí empieza a sonar. Qué lindo que es. Estoy hablando de Don Sixto Palavecino. El 31 de marzo de 1915 nació en Barrancas, en Salavina, Santiago del Estero, Sixto Doroteo Palavecino, violinista, autor, compositor, quichuista, peluquero también, un gran peluquero de sus pagos. Escúchalo, escúchalo, escúchalo sonar un ratito. Se acaba, que no se acabe, que no se acabe. Bueno, tradujo el Martín Fierro al quichua, autor de Ampizuna Zamorani, El Canto del Tero, con Lobo, Te Tengo Pasión, con Corpos, Dimensión de Amistad, con su hijo Rubén. Bueno, y muchos, muchos lo conocieron a través del trabajo que hizo Gieco de Ushuaia a La Quiaca. Registra 183 temas en total, ¿eh? Murió muy viejito, a los 94 años. Yo iba, mi futura suegra me apreciaba mucho, pero mi suegro ni pintado no me quería ver. Entonces, pero me recibía. Yo me iba a visitar a mi novia, a caballo. Me recibía él. Me hacía pasar y estábamos sentados. La novia de paso me saludaba con la madre, así, iban a la cocina, volvían, nada más. Pero hablar, nada, ni siquiera saludarla. Y cuando quería ir y me acompañaba hasta el caballo y me iba y no podía ni hablar a mi novia, me volví así. Onto siris caiquitiachas, ampisuna zamorani, la la la la la la la la la la la la la. Remediuta manapenca, nispam no capamorani, la la la la la la la la la la la la la la. Maver chacaima tigracui y maikitarna nasunki, la la la la. Chawar mi bruja, nunita y la bruja zunki, la la la la la la la la la la la la la la la. Cuerpo y quita chancachiriay, maya que tarupa zunki, zapamaki tinku sutin, chiri chiri namko zunki, la la la la. We'll be right back.

tema. Caminando como chango, de Micaela Farías Gómez y Martín Morales. Los que vienen cantando en Nacional Folclórica. La tradición en boca de la nueva generación. Si querés que tu marca se conozca en todo el país, pautá en Nacional. Llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. ¿Qué será de mis siestas cuando no estén los niños ni se escuchen corridas a lo largo del patio, ni me entere entre sueños de alguna picardía, de esas que entre sonrisas me hace apretar los párpados? Me saldré somnoliento a ganarme una sombra mientras repita el viento su silbar por la casa y traiga en el recuerdo de infantiles canciones el canto de las aves en las ramas del árbol. Tal vez cuando a este mundo mire con mansedumbre, recordando las horas de lucha y de coraje, esa voz que tan dulce siempre halaga mi oído, quizá diga piadosa, se nos han vuelto grandes, y abrazaré los cielos y besaré las nubes, con el alma temblando por todo lo gustado, pero casi es seguro que añoraré ese tiempo de gritos y corridas a lo largo del patio. Pero casi es seguro que añoraré ese tiempo de gritos y corridas a lo largo del patio. ¿Qué será de mis siestas cuando no estén los niños? Qué lindo, ¿no? Ahí se escuchaba ¿Qué será de mis siestas? De Eduardo Negrín Andrade, vecino mío, por otra parte. En la voz de Alfredo Ábalos se escuchaba también a Rubén Juárez. Hablando ya nostálgicamente de algo que todavía no ocurrió, ¿no? Pero él se imagina cómo serán las siestas si en el patio no están los chicos jugando, si no se escuchan esos ruiditos, esas voces. El famoso síndrome del nido vacío. Cambia completamente una casa, ¿o no? Cuando hay niños y cuando no los hay, ¿no? Cuando está vivida por mucha gente que circula y cuando ya no. Y llama la atención, según los historiadores, según los románticos, cómo la casa se viene abajo en tan poco tiempo cuando no está habitada. Mirá. Bueno, y sí, es que ocurre. Dice que va mucho más allá del mantenimiento de los materiales, que es una cosa lógica. Pero hay duendes, hay cosas que no se explican bien. Qué misterio. Bueno, cosas de la vida. Es así. Ahora ya y no puedo creerlo, casi las 4 de la tarde. Seguimos, ¿eh? Estamos en la 98.7. Artista del día. Thank you.

Rusia disminuye tropas de frontera con Ucrania para bajar la tensión. El gobierno ruso anunció la retirada de un batallón de la frontera con Ucrania después de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidiera el repliegue de las tropas rusas para rebajar la tensión en la zona. El 15º Batallón Motorizado abandonó la región del Rostov del Don, que limita con Ucrania, con destino a su base de emplazamiento habitual en Samara, más de 1.000 kilómetros de la frontera. 4:02, la temperatura en Buenos Aires 21 grados, humedad 57%, el cielo continúa algo nublado. Informó 98.7, el aire de aquí. Frecuencia modulada 98.7, Nacional Folclórica. El aire de aquí. En Nacional Folclórica continuamos junto a Emiliana Merino. Mermane con el asfalto, con el tango soy feliz. Y aunque viva con apuros, me gusta el aire de aquí. Y aunque viva con apuros, me gusta el aire de aquí. Manos de amor, tiende la mesa y le dan calor. Entra a mi hogar, este sí que es un recontra clásico, ¿no? Si lo habrán bailado en las peñas, si se habrá escuchado, Miguel. Sí, sin duda. Vos que sos peñero viejo, mirá. Seguro escuchaste y te trae recuerdos de esta canción. Entra a mi hogar, de Carlos y Juan Carlos Carabajal, los manceros santiagueños, los Rolling Stones del folclore, como les dice León Gieco. Ahí parece que algunos mensajes. Hola, buenas tardes. Con respecto al tema de la luna llena, que parezca mentira, desde enero de este año, o quizás diciembre, estoy viendo la luna llena en Parque Patricia, en Jujuy, en distintos lugares, Jujuy y México. Se puede ver, creo que está en uno si lo puede ver o si la quiere ver, aunque esté en pleno Buenos Aires y entre rascacielos. Hasta luego. Hasta luego, qué lindo. Bueno, tiene un poco que ver con lo que hablábamos hace un rato, ¿no es cierto? Esa posibilidad de hacer propio o tener pequeños rituales más allá del lugar donde uno viva. O sea, uno puede vivir en el campo, puede vivir en la ciudad, lo importante es conectarse también de alguna manera u otra con lo que tiene, ¿no? Claro, pero qué lindo, a pocos kilómetros de acá de Buenos Aires, llegás a ver la constelación completa. Ah, ¿sí? Obvio, cuando las luces no está. Porque es más limpio el cielo, no hay smog. Entonces te permite, no sé, en un pueblito de la provincia de Buenos Aires, no muy lejos de acá, observar la constelación. Mira. Y la luna, como dicen los amigos también. Claro, bueno. Y la luna sí hay que buscarla. Hay que buscarla, hay que buscar el ángulo ahí entre los edificios hasta que aparece. Hola, Colo, te habla Ani de Devoto. Hola, Ani. Oíme, mi amor. Sí. Barrio de Belgrano, caserón de Texas. ¿Te acordás, hermano, de las tibias noches junto a la vereda? ¿No es un sueño eso? Ajá. Bueno, te mando un beso, nena. Me hace acordar mucho a mi casa, a mi hermano y a las noches en la vereda. Te quiero, chao. Chao, yo también, Ani. Gracias por tu mensaje. Hola Colo, hola Miguel Vicente, habló Osvaldo de Villa Luzuriaga. Mi cuartito azul, dulce morada de mi vida, bueno, habla de la casa, habla del cuartito azul de su casa. El programa está muy bueno, un cariño muy grande para todos. Muchas gracias por tu llamado. Todos estos mensajes, ¿a qué teléfono llegan, Miguel? Al teléfono 4999-0987. ¿Lo repetimos? Dale. 4999-0987. En zancos lejanos zancos, viento en popa toda vera, me elevaban siendo niño alegría de bandera. El cielo muy cerca mío, día y noche era la fiesta, por el patio polvoriento y los caminos de tierra. En zancos lejanos zancos, viento en popa toda vela, hasta que al ocaso reían de repente las estrellas. Mis dichas compré de niño por unas pocas monedas, que el pícaro del abuelo me dejaba por ahí suelta. En zancos, lejanos zancos, viento en popa. ¿Qué tal? Esos son oyentes, qué bueno. Muchas gracias por compartir con nosotros tu voz, tu decir, ¿no? Y el contenido de lo que nos dejas. Vamos a escuchar ahora la mechuda, que es un tradicional. Algunos la llaman la mechuda, otros tejedora belenista, también es conocida como la chuchala, la catamarqueña. Eso es lo que ocurre justamente cuando se habla de motivos tradicionales, ¿no es cierto? Van pasando los años y se las va nombrando de maneras diferentes, pero todo refiere a lo mismo. Pegadito nomás, nostalgia, de Chocano. Escuchá, Atahualpa Yupanqui y el tema central de hoy, la casa. Una zamba argentina. Hace mucho tiempo que recorro el mundo, he vivido poco, me he cansado mucho. Quien vive deprisa no vive de veras, y al viaje que cansa prefiero el terruño. El pueblo nativo con su vieja torre, donde hasta las casas parece que quieren apretarse mucho. Miro la serpiente de la carretera que en cada montaña da vueltas a un nudo, y entonces comprendo que la senda es larga y el camino es rudo. Señor, ya siento cansancio, quiero volver otra vez a las puertas del hogar, y cuando llegue rodeado de los míos, contar a manera de un Simba marino las mil y una noche de mis aventuras. Y entonces diré... Hace mucho tiempo que recorro el mundo, he vivido poco, me he cansado mucho. Quien vive deprisa no vive de veras, y al viaje que cansa prefiero el terruño. Ahí estaban los aplausos, claramente una grabación en vivo de don Atahualpa Yupanqui, como te dije, de este tradicional, La Mechuda, junto con Nostalgia, de José Santos Chocano. Hay un montón de canciones que hablan de la casa, del hogar, y Miguel tiene varias ahí. Sí, algunas. Vieja Casa, que es un tango, Chacarera del Patio, que le cantó Truyenque, y Rondando tu Esquina, he llegado hasta tu casa, esa parte de la letra, ¿no? Y bueno, consulté con la percanta de Chivilcoy y me dijo que estos títulos ella no eligió ninguno. Bien, bien. Le consulto para que no haya para no superponerse. Muy bien, en un ratito lo vamos a escuchar a Sara Lasa y nos dirá dentro del tango cuál es la pieza que ella eligió vinculado a la casa, ¿no? Al lugar, al hogar. Lo que vamos a escuchar ahora no es nacional, no es argentino, pero sí es latinoamericano. Alí Primera. ¿Ustedes recuerdan Alí Primera? Yo hablé bastante acerca de él, les conté que era como una especie de Cafrune para nosotros, ¿no? Incluso hasta estéticamente se parecía mucho. Alí Primera tuvo una muerte bastante dudosa, lo mismo que pasó con nuestro amigo. En épocas de militares en Venezuela, tuvo un accidente en una autopista que realmente no era peligrosa. No se sabe exactamente cómo fue que llegó a morir, ¿no? O qué fue lo que le provocó la muerte. Alí Primera, además, era un cantante que solía citar el comandante Chávez. En cada uno de sus discursos, hasta a veces se animaba a cantarlo. Muchas veces lo nombró. Un tipo muy comprometido políticamente y con letras de un contenido social muy pesado. Lo que vamos a escuchar ahora es uno de esos ejemplos. Se llama Techos de Cartón, y te digo que si escuchás la letra se te estremece el alma. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir. Mira qué pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero al patrón, hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Triste si oye la lluvia en las casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza de los techos de cartón. Ahí estaba, Alí Primera, lo habíamos anunciado. Se escuchó Techos de Cartón, también conocido como Casas de Cartón. Y una letra comprometida, triste, ¿no? Y angustiante. Realmente tener la casa propia es un anhelo que, al que no todos pueden alcanzar. Es un tema interesante. Sé que hay ahora toda una movida que está buenísima, que ocurra una decisión para otorgar préstamos hipotecarios para las parejas más jóvenes, aquellos pibes que por ahí con algún que otro manguito, claro, procrear. El plan procrear. Me parece fantástico. De hecho, yo misma estoy comprando mi casa con un préstamo hipotecario a pagar en muchos años, ¿no? Me parece que ese es como un buen camino y que debería ampliarse a todos, ¿no? No debería haber nadie que no tenga la posibilidad de vivir con un techo de verdad, con un techo de chapa al menos, ¿no? De cartón, como es el caso del que hablaba. Con otro nombre, en la primera época de Perón. Claro, exactamente. Del 45 al 55. Exactamente. O sea, ojalá no quede le permitía a obreros, a gente humilde, acceder a su vivienda. Claro. Una linda vivienda en esa época, con techo de tejas. Sí. Con todas las comodidades. Se han hecho muchos planes habitacionales, ¿no es cierto? Barrios. En todos los gobiernos se han hecho, en algunos más y mejor, y en otros menos. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que nos gusta cuando recorremos caminos de la provincia, Sara los recorre, vos también, ver esos esas escuelitas, los chalecitos que hizo Perón. Bueno, lo son que eternos. Decían barrios obreros. Son eternos. Son sí. Esas, bueno, y todavía Berizo, imagínate, Berizo está lleno de esos barrios. Claro. ¿No? Increíble, hogares sí. De ancianos también, claro. Con esa misma edificación. Uh-huh. Y en Chapadmalal, el hogar de niños que iban a veranear. Bueno, también. Ojalá se pueda realmente cumplir con toda la población, ¿no? Con todas las familias que necesitan un hogar, una casa, un techo, porque... Digamos, los que vivimos en ese refugio sabemos que sí, es súper importante tenerlo y que te da y una más aún teniendo hijos. Ni hablar, ni que hablar. Mi nombre es Eduardo Paz de Isidro Casanova. Bueno, yo la casa que recuerdo con mucho amor es mi casa de la infancia con mi bisabuela, en donde podía observar las estrellas totalmente en un cielo límpido. Y bueno, me gustaría por ahí la chacarera de rancho los hermanos sábados. Que sigan muy bien, muy buenos programas. Muchas gracias por tu mensaje. Soy Beatriz de Belgrano y estoy armando un disco con temas de folclore y tango. Uno se llama Casa Vacía. Cuando lo tenga listo te lo llevaré. Por favor. Un beso. Buenísimo, dale, un beso. Hola, soy Petrona de la Isla. Hola. Estoy escuchando la radio con mis nietos, con Polo y Joaquín. Y también está el Rancho de la Gambicha, que es un chamamé. Está muy buena la radio. Colo, sos encantadora. Y también me gustaría escuchar Añoranzas, que también habla del hogar. Sí. Felicidades, mucha suerte. Bueno, gracias Petrona por los mimos. Saludos ahí a tus nietos que están escuchando la 98.7. A ver qué opinan ahora de lo que se viene. Tenemos a la Percanta de Chivilcoy ya dentro del estudio. Buenas tardes, Sara Laza. Buenas tardes, ya he tenido tardes. Oportunidad de hablar con ustedes, pero bueno, saludo a la audiencia. Así ¿no? es. Que no lo había hecho, hay que hablar con educación frente a los micrófonos. Bueno, hoy tenemos un tango campero. Un tango campero. Un tango campero en el que hay una valoración tradicional de la familia. Yo le propongo a la gente que lo escuche y después opine si tiene o no vigencia esta letra. Les propongo a ustedes también, Miguel y Colo. Vamos. Abrazo mi noble esposa y al calorcito del dulce hogar, mientras los chicos juegan y ríen, añoraremos la mocedad. ¿Te acordás, vieja, de aquella tarde, cuando temblando por la emoción y acobardado por tus encantos, por vez primera te hablé de amor? Como rojas amapolas, tus mejillas vi encender y tus ojos se cerrar. Como flor de atardecer, de tus labios incitantes, un suspiro hecho a volar, y el lucero de la tarde, nuestras bocas vio juntar. Felices años eres tenido, dieron su fruto de bendición. Nuestros hijitos, vieja, nuestros hijitos que ya son grandes, buenos y honrados como tú y como yo. Como han crecido ya tienen alas, pronto sus nidos querrán hacer y solo vieja nos quedaremos. Solos y tristes con la vejez, pero nuevas primaveras han de dar flores de amor y vendrán los nietecitos a alegrar nuestro dolor con sus risas y sus llantos. Nuestras penas alegrarán. Después, mi vieja, nuestros ojos cerrarán. Bueno, hemos llegado a la conclusión con Colo que tiene vigencia. Tiene vigencia. El síndrome del nido vacío, de hecho, lo conversábamos fuera de micrófono, ¿no? Fuera del aire con Marité Real y me decía, sí, a mí me pasó. Yo viví esa experiencia de estar en una casa gigante, llena de ruidos, mis hijas que se peinaban para salir, que se preparaban para ir de acá allá. Y cuando se fueron, cuando cada una formó su propia familia, ¡epa! Hay que bancarse, solo. ¿No? El silencio. Silencio y uno empieza a escuchar sonidos por ahí extraños. Sí. Hay una película que está buena también, ahí, que se llama Nido Vacío, de Burman. Martínez, ¿sí? Esa misma. Bueno, ¿qué escuchamos? Calor de Hogar por Miguel Montero. ¿Le gustó? Me encantó. Gracias. Mañana vuelvo. Por favor, vuelva. Ahí estaba la Percanta de Chivilcoy y Sara Laza. La casa de mi madre huele a brisas de geranios. Paseándose en el patio a hurtadillas van los años. Y una canción habita los silencios. Casa de mi madre guarda espacios de nostalgia. Jugando en sus rincones se ha quedado nuestra infancia. Y esa ilusión le habita los silencios. Y hoy vuelvo a buscarme la senda del viejo baldío. Me ha devuelto a mi madre el camino y a sus manos de luna y membrillo. Y hoy vuelvo a buscarme en el cielo la noche y el río. Me ha traído a mi patio el camino y a su aroma de suncho y de grillo. Barrio Nuevo. Y ese suspiro, por favor, el suspiro del final. Rally Barrio Nuevo, dedicado especialmente a la cumpleañera, hoy a Sandra Viera, a quien que escucha siempre a Rally, que le gusta mucho Rally, está muy bien. La casa de mi madre, vos te das cuenta cómo es una cosa de loco, che, todos los hombres ahí con la madre, y la madre, el Chango Rodríguez también al comienzo, ¿no? Volveré, volveré, le dice a la madre, no cortan el cordón umbilical nunca, son todos iguales, che, todos iguales. En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos. El verdadero mapa de esta tierra, su gente y su cultura. En algún carnaval polvoriento, Manuel J. Castilla, me ofrecerás un vaso de chicha. Hasta el viejo pescador a menudo necesita que su barca le recuerde a la orilla del río. ¿De qué está hecho el río? Dos soledades tímidas que se abrazan. El cerrero precisa que la zampoña le traduzca el ancestral mensaje de los vientos. Cuando tango la zampoña, cuando tango el sacabuche, jamás pienso en quién me escuche ni en quién me allane la moña. Y así la zampoña taño, pisico así la vihuela, cantando mi cantinela como trovero de antaño. El pampeano requiere que el caldén le hable del silencio del gran salitral. Salamanquero, el silencio junta sus yerbas sagradas. La coplera le suplica a su caja que recupere el primer latido del corazón de la pacha. Es la pacha la que canta. El verdadero mapa de esta tierra, su gente y su cultura. Salamancas y Caminos, por Nacional Folclórica. La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas. Allí dejamos las risas y las nostalgias primeras. La casa parece un cofre guardando tanta inocencia. La casa de tío Manuel, la vieja casona aquella. Celeste el aire de pájaros llegaba hasta allí la siesta. Con un golpe presuroso nos golpeaba la puerta. Un golpe como de alas pequeñas. Nadie faltaba a la cita. La casa era una colmena de manos entrelazadas, de menudas manos trémulas. Ay, si la casa pudiera devolvernos la inocencia cuando cada uno llega con su antiguo niño a cuestas. Los pasillos son seguros caminos que nos regresan al patio donde dejamos las azules transparencias, la aleteante alegría de aquellas andanzas nuestras. Pero la casa, ay, la casa es un largo silencio lleno de ausencias. Tras los visillos la infancia es un cristal que se quiebra. Hablo de la infancia, de las correrías por el patio viejo junto a mis hermanas trepaba naranjos, guayabos y sueños. Hablo de la infancia, del sol habitado por duendes morenos, mi madre la fresca sombra vigilante del rústico alero. Hablo del bullicio de la siesta amiga apañando el vuelo de nuestras andanzas bajo la fragancia de los limoneros. Hablo de la infancia con olor a pasto, a lluvia y a fresno, a sendos de manos con el amasijo para el pan casero. Hablo de la infancia, de la casa tibia que aún guarda los cuentos tejió la abuela junto a la ventana que mira al lucero. Hablo de la ausencia que entre mis manos desde aquellos tiempos. Hola Emiliana, ¿cómo estás? Te habla Hugo de Parque Chas. Acabo de llegar y creo que la consigna de hoy es la casa. Se me cruzó de inmediato. Va, epa, doña Froilana, una chamamé de Teresa Parodi.

danzante y alegre, nos busca todavía por las huellas que borra el arenal. Es otoño, Manuel, aquí en el valle. Es otoño, Manuel, cae la tarde. Es otoño, Manuel, aquí en el una diosa Melania, ¿no? Realmente, la escuchamos y nos transportamos así, nos hace viajar. Escuchábamos La Casa de Miguel J. Castilla, es Otoño Manuel, de Perecito y Núñez, de un trabajo que se llama Los pájaros de la memoria. En ese trabajo estuvieron Melania Pérez, estuvo Gerardo Núñez, Perecito, Miguel Ángel Pérez, Miguel Ruiz y Mario Burgos. Impresionante. Hermoso, bien completo todo, ¿no? Muy bueno. Buenas tardes, Emiliano y Miguel, Horacio con ustedes. Y a la luna Van der Mole la veo así. Cuando la luna baja, bajo con ella. Yo me caigo en el sueño y la copla queda. Queda como un aroma que lleva el viento. O en el agua cantora que se va yendo. Si la luna me mira, me voy cegando. Por los ojos me voy descorazonando. Canta bien el tipo, canta bien, muchas gracias. Para la Colo, Miguel Vicente, Sara Laza, Casas Viejas, por el polaco Goyeneche. Miguel de Villa del Parque. Gracias, Miguel. Hola, Colo, te estoy escuchando y me gustaría que pasasen, si lo tienen, La Mina del Ford, que también habla de una casa. Chao, muy lindo el programa. Qué bueno, es súper interesante, ¿no? Cómo a cada uno se le viene a la memoria un título diferente. La casa es un tema muy amplio, la verdad es que hay muchísimo escrito, no solo dentro del folclore, sino también en otros géneros. Hay mucho, mucho. Hola, Colo, muy bueno el programa. Hola, Marcos, Córdoba, pionero. Y podés, una canción que habla de la casa de Omar Moreno Palacio, Piso de Tierra, Patio de Casa. Gracias, muy bueno el programa. Gracias a vos por llamarnos. Hay más mensajes y después lo tenemos a Miguel, que tiene una lista también larga de temas que hablan de la casa. Sí, ahí felicitaciones por haber pasado a Ali Primera. Ali Primera fue un comandante de un ejército popular venezolano, murió en un accidente y lugarteniente de un cura llamado Camilo Torres, venezolano de pura cepa. Gracias, chau, chau. Qué audiencia besada que tenemos, ¿eh? Mm. Guarda, ojo, ojo. Y ahora sí, Miguel, contanos, ¿qué fue lo que se te vino a vos a la mente? Bueno, Alberto Cortés, en su Rancún natal, cuenta el árbol que plantó en el fondo de su casa. Mi árbol y yo. Bien, tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Y escribir un libro. Una vieja película de los años 70, que Marce se debe acordar, de origen ruso, La casa en que vivo, que fue una gran película de esa época, venían muchas películas de Rusia. Y Juan D'Arienzo grabó allá por los años 50, Casita de Nácar. No me acuerdo si el solista era el cantor Mario Bustos o cualquiera de los muchachos que grababan con D'Arienzo. Casita de Nácar, que no tuvo mucho éxito. A ver quién se acuerda, entonces. La idea hoy es que traten de armar una lista, de que nosotros nos vayamos hoy, en realidad, con una lista larga, larga de canciones que hablan de la casa. Cuántas palomitas breves en el suelo deshojadas, vestidas de margaritas, cantan todas las mañanas. Cuando paso junto a ellas, camino de tu ventana. Le pregunto con los ojos si me amas o no me amas. Ruborosas me responden que no les pregunte nada. Será porque han visto el beso que anoche dejé en tu cara. Será porque saben mucho, les habrá contado el alba. O tal vez aquella luna tan amiga de tu casa. Tal vez ese grillo ebrio que no calla su guitarra. La cosa es que saben todos que te amo y que me amas. Bailan, y si te beso las manos comentan ruborizadas. Anoche bajé una estrella para ponerla en tu almohada y me quemó el corazón cuando rozó tus pestañas. Anoche supe que eres la flor que me llora y canta. Lo supe y cerré los ojos para nunca mirar nada. Nada que no sea tu rostro, tu amor de música blanca, tu cielo de margaritas en el arroyo de mi alma. Cuántas palomitas breves en el suelo deshojadas, vestidas de margaritas cantan todas las mañanas. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la, la, la, la, la. Ahí estaba el besador y abrazador de Tomás Lipán haciendo las margaritas de tu casa, de Toro y Gallardo. Dentro de poquito va a estar por acá, por Buenos Aires, Tomás Lipán, así que lo vamos a invitar para que venga y nos cuente un poco acerca del espectáculo que está preparando. Lo que vamos a escuchar ahora tiene que ver con la amistad, tiene que ver con el amor entre los hombres. El que va a hablar es Iorio. Algunos de ustedes lo deben haber sentido nombrar, quizás por nosotros, Ricardo Iorio, el líder de Alma Fuerte, un tipo muy particular, muy personal, pero un tipo que ama mucho el folclore, ¿eh? Más allá de lo que van a escuchar ahora, el tipo ama mucho el folclore, es muy amigo de José Larralde, de Pepe Larralde. Yo les pido, bueno, a los folcloristas más tradicionales que traten de abrir su mente, que se dejen llevar además por lo que canta Alma Fuerte. Esto es Allá en Tilcara. Muchos años de estar junto con uno, con la gente que uno quiere, demuestra a ustedes que existe el amor entre los hombres. Existe el amor entre los hombres. Ahora que lo tenemos cerca, puedo decirle, las más grandes personas y los más grandes amigos no son los que se ven todos los días, sino aquel que lo ve de vez en cuando y parece que lo vio ayer. De toda la gente que ha andado en mi camino, este muchacho, este es un amigo. Valencia Betancur es su apellido. Como un recuerdo haya quedado. grabado ha quedado en mi ser. De aquello su trato amable. Anoche sí, ayer tilcarán con los amigos que entre la indiada tengo. Y fui feliz, grata experiencia, al compartir su solitaria resistencia. Puedo este canto que cantando estoy, darle alivio a sus pesares. Oh, contentar a quien guste de saber que jamás lo olvidaré. Sí, recuerdo una canción que se hizo así casi un himno, que evocaba una casa y describía esa casa con mucha nostalgia y hablaba de quienes la habitaron, que fue una canción que creo que es Casa de Belgrano, decía Caserón de Texas, la la li la li la, la la la la li la li la li la li la li la la la la la. Sí, dos canciones que hablan de la casa, Canción del Lingera y Del Tiempo y Mama. Carlos de Caballito, un saludo para todos. Ahí está, escuchá esa voz tan característica, tan típica de Alma Fuerte. Hablábamos con Miguel fuera de micrófono acerca del amor que tiene por muchos folcloristas muy tradicionales, ¿no es cierto? ¿Vos a quién me nombrabas? Sí, en un momento dado, un recital, no sé en qué lugar, dijo, escuchen a Hugo Jiménez Agüero, dijo, nada más que eso. Conozcan a un tipo como Hugo Jiménez Agüero. Sí. Nunca me voy a olvidar. Sí, y a Pepe Larralde, pero lo ama, sí, y además canta canciones de Hugo Jiménez Agüero, sí. Ahí lo escuchábamos, bueno, una pequeña licencia, espero que les haya gustado. Teníamos ganas desde el sábado de escucharlo cantar. Esto es allá en Tilcara y fue grabado en vivo en el Estadio Malvinas Argentinas. Ya está, ¿nos vamos a casa? Vuelvo a casa, mamá. ¡Opa! Esta no la tenía, sorpresa. Conozco esa voz. Adrián Otero de Memphis, la blusera. Sí. Nos vamos a casa. Mamá, papá. El ganador es Carlos de Caballito. Venía a buscar tu premio a Maipú 555. Gracias a todos. Andrita, termina bien tu cumpleaños. Nosotros nos reencontramos mañana a las 15, Miguel. Mañana a las 15, Colo. Gracias. Mamá, voy para allá. Vuelvo a casa, mamá. Mamá, voy para allá. Casa, mamá, no puedo estar tan solo, no puedo estar tan triste. Vuelvo a casa, mamá. Mamá, ¿por qué me hiciste? Mamá, ¿por qué me hiciste? Mamá, ¿por qué me hiciste? Paro. El aire de aquí. 98.7 Nacional Folclórica te informa. La seguridad es la principal agenda pública, lo afirmó el ministro de Seguridad bonaerense Alejandro Granados, quien agregó, se trabaja con foco en lograr los mejores resultados, ya que la gente nos está planteando la seguridad como la principal agenda pública de este momento. El funcionario realizó estas declaraciones tras una reunión de trabajo que mantuvo con intendentes del tercer cordón del conurbano, en la que avanzaron en temas vinculados a la seguridad local de los distritos. Trabajadores de la empresa azucarera Ledesma de Jujuy protestan por la pérdida de puestos de trabajo. Efectúan un corte en la ruta provincial 37 a la altura de la localidad de Vinalito por la pérdida de puestos de trabajo en diversas fincas. Pasan todos los vehículos menos los de Ledesma, dijo un portavoz del bloqueo en Vinalito, en el departamento jujeño de Santa Bárbara, donde también se halla la finca El Talar, donde la protesta comenzó la semana pasada. Familias de El Talar instalaron una olla popular el miércoles último frente a la entrada de la finca, debido a que la empresa introdujo 4 equipos mecanizados que dejaron sin trabajo a 180 trabajadores eventuales, pero se niega a dialogar, explicó el secretario general del sindicato de Ledesma, Rafael Vargas. La negativa patronal a entablar tratativas frustró las esperanzas de los compañeros en que se llegara a alguna solución en la reunión que se llevaba a cabo el viernes en oficinas de Ledesma, en Libertador General San Martín, explicó el gremialista. El titular de la Agencia de Recaudación Bonaerense asegura que el pago con tarjeta es un derecho del consumidor que protege los intereses fiscales, afirmó Iván Budazzi y explicó: sucede que hay una gran cantidad de establecimientos que a la hora de cobrar no aceptan la opción del dinero electrónico, condenando a sus clientes a portar efectivo y quitándoles la posibilidad de elegir otras alternativas de pago. Cinco de la tarde y 4 minutos, la temperatura en Buenos Aires 21 grados, 2 décimos, humedad 64%, el cielo continúa algo nublado. Informó 98.7, el aire de aquí. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nacional Folclórica. 98.7. El aire de aquí. Un día como hoy sucedió algo para siempre. El 1 de marzo de 1923 nace el escritor y poeta salteño Raúl Arauz Anzuategui, uno de los representantes más importantes de la literatura de su terruño. Integró el destacado movimiento norteño La Carpa. Panorama poético salteño, rodeados Vamos de Rocío, Poemas hasta aquí, son algunas de sus tantas obras. El aire de aquí recuerda a Raúl Arauz Anzuategui en la fecha de su nacimiento. Como siempre el otoño nos iba penetrando y la tarde caía entre sus grandes ráfagas y era la tierra entonces